Finalmente, Goku y Jiren por fin se había enfrentado junto con esta batalla épica con Goku, el Ultra Instinto. Pues hay que seguir con esta batalla épica de Dragon Ball Super.